sin saber. Promesas que el viento echó a perder. Y aún suena en tu mente los recuerdos de ayer, sonando contigo. Yeah.